Hola, muy buenas tardes, gente bonita de Irapuato. Yo soy Arlet Cano, una vez más en este programa InfoCool. Híjole, pues es inicio de semana y qué padre y chidísimo sería empezar este inicio de semana con un jueguito. Ay, Dios mío. Buenas tardes, gente bonita de Irapuato. Yo soy Jorge Cano. Para todas las chicas hermosas que nos escuchan por ahí, recuerden, soltero oficial para todas ustedes. Para lo que quieran y gusten. Ay, algo quiere. Y no es dinero. Y le hace, para lo que quieran. Soltero oficial. Soltero disponible. Y así es. Bueno, yo soy Rosy. Ay, me acaban de escuchar. Van a decir, ¿qué onda con esta vieja ya? Sáquenla de ahí. Pero no, para nada. Se me olvidó decirles que tenemos unas invitadas de lo mejor, de lo más cute. Se le olvidó, no nos quería presentar. Ya de una vez, vamos a darle vida a esto. Bueno, el día de hoy yo creo que vamos a jugar un ratito, ¿qué opinan? Claro que sí, pero rapidísimo, nos vamos rapidísimo con un pequeño aviso. Siguen estando los boletos para que vayan a ver a Huésped. Solamente tienen que contestar las dos preguntas. ¿Cómo se llama el primer sencillo de Huésped? Y el otro era... Ay, no recuerdo cuál era la otra pregunta. Híjole, qué barbaridad. Híjole, qué barbaridad. Siempre te pasa lo mismo. El nombre de dos de los integrantes de Huésped y cómo se llama el primer sencillo de Huésped. Para que te ganes esos boletitos para que te veas este gran concierto. Listo, mire, ¿qué tal? Ahí les van a dar también unas entradas para un concierto. También no se pierdan este programa. Y pues bueno, hoy vamos a jugar un poquito. Vamos a divertirnos en este lunes para que se ambiente un poquito este sentimiento de depresión y enojo por ser primer día de la semana. Vamos a jugar a esto que se llama le doy, no, me caso, le doy y lo mato. Ay, Dios mío. Ay. Le doy. Te fijaste que puso primero le doy y lo doy, ¿verdad? ¿Sí? Le doy. No sé en quién estaba pensando, perdón, no sé en quién estaba pensando. Esa mente cochambrosa tuya. Miren, el juego consiste en que yo les voy a decir, o nos vamos a decir entre todos como gusten, tres personajes de la farándula. Y ustedes van a decir con quién de los tres se casan. ¿Con quién de los tres? ¿A quién de los tres le dan? Ustedes saben qué le dan, o sea, ustedes sabrán qué le dan. El tesorito, tal vez. Sí, sí, sí, lo que ustedes quieran darle. ¿Y a quién de los tres matan? O sea, ¿con quién de los tres de plano dicen no? Ok, va. ¿Quién empieza? Entonces vamos a empezar con... Déjame ver. Contigo. Sí, con el niño. Saltes. Con el niño. A ver, está interesante esto. A ver, te voy a decir tres personas. Dana Paola. Dulce María. Y una de los horóscopos de Durango. A ver, tú di. Pues le doy a la de los horóscopos de Durango. A la güerita, es la que más me llama la atención. ¿Cómo se llama? ¿Vicky o Marisol? ¿Quién es la güerita? ¿Vicky o Marisol? No sé, no, bueno, es... una de ellas, la güerita. Le da a la güerita. No tengo manejando esa información. Me caso con Dulce María. Y mato a Dana Paola. Es una niña para mí todavía ella. ¡Ay, esa mamá! Oye, almadurote. Bueno, ahora tú le vas a decir tres personajes, Arlet. A ver. Luis Miguel. Joe Jonas. Justin Bieber. Luis Miguel. Me caso. Joe Jonas le doy y Justin Bieber me mato. ¡Ay, los dijo en orden! ¡Ah, te matas! No, te mato. O sea, los dice en orden. De Luis Miguel, Joe Jonas. Y Justin Bieber, ay, pues me caso con Luis Miguel, le doy a Joe. No, no. Al Joe Jonas y le mato al Justin. ¿Qué le matas, Arlet? ¿Qué le matas? Hijo, me mato. Y me mato al ya. Ya me mato yo primero. ¿Qué antes puedes hacerle? Tranquila, hombre. Se puso bien roja. Sí, no, de verdad es que no. Este juego así no funciona. Tienes que ser totalmente honesta, Arlet. Tú no te mates. Neta. Mira, me caso con Luis Miguel. Le doy a Joe Jonas. ¿Sí es Joe? Sí, Joe. A Joe Jonas. Y Joe Jonas. A Justin Bieber. A Justin Bieber. Interesante. Ahora tú, Arlet, a Fanny. Ok, va para Fanny. A ver, dime. Pedro Fernández. lo va a matar. Lo entierro, lo mato, lo voy a enterrar. Giovanni de la Recodo y el Bebeto. Aguanta, ¿quién es Giovanni? Ah, ok. Mato a Pedro Fernández. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que está feo. Le doy a el Bebeto. Claro, por supuesto. Y yo creo que me caso con Giovanni. Nada perdida la muchacha, ¿va? Para que veas. Nada perdida la muchacha. A ver, ahora pregúntale a Rosy, a ver qué es, cuál es su respuesta. Oye, tu cabello. Échamelo. A ver. Personajes. Alex Sintek. Prince Royce. Ay, Dios. Y Maluma. ¡Ay! ¡Ay! A ver. Déjame lo pienso un poquito. Mato a... ¿A quién dijiste? Alex Sintek. Aunque me gustan muchas canciones, pero se lo mato, no es mi tipo. Le doy... Ay, es que está difícil. Híjole. O sea, como sea, te vas a casar y le puedes dar a los dos juntos. Ah, ok. No, yo creo que... le doy a Prince Royce. Sí. Y me caso con Maluma. No pierdes nada. Sí. Pues es que disfruto a los dos. De una u otra manera, casada le doy a Maluma. O sea, de cualquier. Ok. Otra. Vamos de nuez. De nuez. Pero ahora al revés, yo le voy a decir a Fanny. Sí. Esto es venganza. A ver, vamos a ver. J Balvin. Ay. Pero voy a regresar. Maluma. Y el vocalista de la MS, no sé cómo se llama. Alan. De la MS. Híjole. Ni modo, Alan, te voy a matar. ¡Qué bárbara! Se acaba de decir que le encanta. Sí, me encanta, pero... Lo mato. Le doy a... ¿Cuál era el otro? J Balvin y Maluma. Le doy a J Balvin. ¿Balvin? ¿Quién no? Y me caso con Maluma, claro, por supuesto. Es que ¿a poco no? ¿Ya casada le sí, das? Sí, ya. Ya, eso es fácil. Y Harinita. Muy bien, volvemos con Arlette. A ver, Arlette. A ver. ¿A ti qué te gusta la banda, verdad? ¿Saúl el Jaguar? Ay. ¿Juan Gabriel? Ya se lo saboreó. Ya se lo está saboreando en la cara. ¿Y Vicente Fernández? ¿Qué mancha hay? Híjole, pues mira, Juan Gabriel creo que le gusta el tamal de chile de dulce. Así que, pues a él lo mato. Me caso con Vicente Fernández, quien quite y herede la hacienda. Oye, lo interesado no vino, pero... ¿Sí, su tío? ¿Y qué otro me dijiste? Ah, y le doy al jaguar. ¿Le doy al jaguar? ¡Qué sofía! Dios me intenta, Arlette. Ay, no. Aquí ya aplicamos la zoofilia para Arlette Cano, que dice que le da al jaguar. No, a que... Saúl el jaguar. Ah, sí, es que hay que decir el nombre completo porque puede estar un poco. Al jaguar. Ok, ahora vamos con Jorgito. Anaí. ¿Cómo se llama esta es? ¿Cómo se llama esta tipa? No. ¿A quién? La que salió en... No le hace una vez esta... Eiza González. Ah, es Anaí, Eiza González y Maite Perroni. Madre santa. Oh, pues mato a Maite. Híjole, le gusta lo operado al niño. Mato a Maite, me caso con Eiza y le doy a Anaí. Aunque se enoje Manuel Velasco. ¿Qué tal? A ver, vamos a aplicarlo un poquito diferente. Pero antes vamos a Vamos a un corte. Vamos, primero vamos a un corte y ahorita regresamos. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar. Y todavía me exiges, yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Cuando uno eras tan indispensable, me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿Qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubiera sido antes y así ya no estas ganas de rogarte. Bueno, ya estamos de regreso aquí, ¿no? La verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo. Estamos aquí a recibir risa. Y pues bueno, ya estamos en InfoCool. Y les voy a ver, voy a hacerle a Arlet, a ver, vamos a ponértela un poquito difícil. A ver. Es que a ver si no me corren. A ver, vamos a ver. ¿Soria? ¿Cómo? Y Arturito. Ay, soy bien mala. Pues mira. ¡Híjole, me van a correr a mí también! ¡No, no metes a Soria! Lo bueno es que no hiciste de Saúl. No, ese es mi patrón. Jefe, pues mira. Oiga, ¿quién es Arturito antes que nada? Porque no lo conozco. El buchón. Ah, el buchón. Ah, Pues mira, me caso con Soria, le doy Arturo y mato a ¿quién? ¡Soria! A ver, vamos a ver. Es que bien, les comento, Soria es nuestro compañero de trabajo, entonces... Mira, Soria, yo no fui chismoso, pero... Sí, o sea, nosotros no queríamos, pero de alguna manera Arlet tenía que sacar este amor por Soria. De alguna manera tenía que resurgir esto. No, es puro juego, no, relájense. No, no, me echó de cabeza. Aquí todo lo que se dice es verdad. No, broma y broma. Así se dicen, así empiezan los chistes. ¿Por qué podemos preguntar a Dulce María? Y a mí sí, si me casaba con Dulce María. Pues tú y yo no, estamos jugando, hay que ser no, claros. Son cosas serias. Entre broma y broma, la verdad, se asoma. Aquí son cosas serias, sí, Arlet, por favor. Verdad. Bueno, Arlet, ahora tú. A ver, empecemos. Va para ti, a ti, Jorge. Yo, no, ya. Va a ti. Por eso, ella sí, también. Sale pues. Paquita, la del barrio. Suavemente, besa. ¿Es un hombre? Es un hombre, es el Luis Crespo. No, es el Luis Crespo. Suavecito, suavecito. Laura León. Y. Margarita. Ah, y Margarita la diosa de la cumbia. Oh, pues me mato a las tres. No, tienes que decir a alguien a fuercitas. Yo sí lo dije, a pesar de que son mis compañeros de trabajo. A ver si no nos corren. Ahorita que nos corran. Pues me caso con Margarita. ¿A quién le das? Le doy a... ¿A Paquita, la del barrio? No. ¿A la tesorito? Ay, pues ya tiene tu tesorito, pues ya. ¿Y mato a Paquita? Ah, okay. Ay, inútil. Bueno, a ver. A ver. ¿Esaú? ¿Cos? Y Arturo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto se está poniendo cada vez más bueno. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, cosita! Me caso, les doy y todo con Arturito. No, corazón, tienes que escoger, corazoncito. ¡Ay, cómo son! ¿A quién le das? ¿A quién le das, chulita? Para no quedar mal, me caso con mi patrón. No, para no quedar mal. O sea, ¿te casas con Esaú? Sí, porque luego me corren. Te voy a decir algo. El entre broma y broma, la verdad se hace. Y está escuchando, ¿eh? Sí, no, ya. Me caso. Dele su cara. Me caso con Arturito. Le doy a Arturito. No, me caso con Arturito. Le doy a... ¿A mi jefe? Al jefe, sí. Y mato a Cos. Ok. Que lo quiero mucho también a Cos, pero... Ay, es un buen amigo. Vas. Ay, no, ahorita... Vas conmigo. Ahorita no, vas no. Conmigo. No, ya, dejemos a los... A respiremos, los por favor. De... Pero Arturito, si estoy escuchando esto, ¿es en serio, eh? De que estoy, te estoy pidiendo matrimonio, Arturito. Pero bueno. Literal. Sí, literal. A ver, déjame ver. ¿Quién se nos fue, Fanny? ¿Dónde fue Fanny? Híjole, ya se nos largó Fanny, ya se nos escondió. A ver, Arlet, déjame ver. ¿Julión Álvarez? Oh my God. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Julión Álvarez? ¿Gerardo Ortiz? Y... Romeo Santos. Ay, Dios mío, pues mira, me caso con Julián Álvarez, le doy a Romeo Santos y mato a Gerardo Ortiz. Híjole, desprecias a los gorditos, qué feo. No es que lo desprecie, imagínate, Romeo Santos. Bueno, sí. La candela que se carga. Pero ay, Dios mío. Que tiene un movimiento de cadera que hago. Movimientos curvilíneos uniformes. Pero es que Romeo Santos está curiosito porque está muy ponchado, bien mamado. Yo creo que va a ser bueno para mover los oblicuos. Pero tiene la voz bien así. Pero imagínate nada más. Qué bárbaro, qué no le hace. Ay, ay, ay. Tienes mucha razón. Bueno, vamos a la última ronda. Vamos con Jorge. Ay, Dios mío. Déjame ver. Ana Bárbara. Alicia Villarreal. Y Tatiana. Ay, no manches. Pues le doy a Ana Bárbara. Me caso con Tatiana. No puedo creerlo. Y mato a Alicia Villarreal. No puede ser que. Y imagínate, Jorge. ¿Cómo va la canción? ¿Con Tatiana? ¿Le va? ¿Cómo es? La de la. ¿Qué? La de Lavo, mi patio, no sé qué. Mi patio es ese. Ándale. Casa es particular. Ay, no puede ser. Seca como los demás. No, y ahí te va. Y Alicia le va a cantar. Te quedó grande la yegua. ¡Ah! Bien, dice Alicia Villarreal. Muy te bien. Te quedó, pero grande la yegua. Muy grande, porque la mata. Pues, qué barbaridad. A ver, la última. Ok. Cristian Chávez. Poncho Herrera. Y... ¿cómo se llama este cuate? Ay, se fue el nombre. Platanito. Platanito. No manches. Es que me pusiste difícil. Yo creo que me caso con Poncho Herrera. Le doy a Platanito. Escucho bien, pues, ¿eh? Le doy Platanito. Le doy plata. ¡Ay! Le doy a Platanito y mato a Cristian Chávez. Y no fui, no por una onda, sino porque pues yo sé que es prohibido. Se me voltea a Cristian Chávez. Me gusta el tamal de chile. Sí, no, como que aunque por más que quisiera, no se puede. No se puede. Pero bueno. A ver, para petición del público, estaba para ti, chulita. ¿Para mí? Sí, corazón. Ahí te va. ¿Cantinflas? ¿Y? ¿Capulina? Y Roberto Gómez Bolaños, alias el Chavo del Ocho. Ay, pero él ya se murió, así que la onda así. Bueno, vas, corazón. Le va a dar un paro cardíaco con el Chavo. ¿Me dijeron que yo? Me dijeron, corazón, no me dijeron con quién, pero pues eres la única mujer, corazón. Ok, va, entonces, por ser mi personaje mexicano favorito, yo creo que Cantinflas, me caso con Cantinflas. Le doy a... ¿a Capulina? ¡Híjole! ¿Cómo son? Le doy a Roberto Gómez Bolaños y mato a Cantinflas. Capulina. Se fue. Se fue. Capulina. ¡Híjole! Pues vámonos con este siguiente jueguito a ver si les encanta. A ver, échalo. Ustedes saben que por lo regular los hombres son los que dicen piropos a las mujeres. Pues yo estuve investigando y que creen que las mujeres también le dicen sus piropitos a los chavos. Así que vamos empezando con... con el, a ver, los hombres, que nos digan, o sea, un... que nos digan, dinos uno. Unos piropos, así como le digas a la chava que te guste. ¿Aquí ya sales por el pan? Ay, no, no manches. No, no tan choteado, no tan choteado. No sé, no, casi no soy bueno para piropos, fíjate, no soy... ¿Has escuchado que tus amigos o alguna otra persona te dice para conquistar, entre comillas, a una mujer? No, yo soy más poético. ¡Ay! A ver, dinos un poema. Ya salga tu ronco pecho, ándale. ¡Ay, Dios mío! Quisiera hacer toya para secar esas hermosas curvas. No, pues qué poético. Ya sé. Ahora vas tú, corazón, con algún piropito. No lo busques de internet. No, es que bueno, este me lo aprendí. Uy, pues se me lo aprendí. Está como para embarrarle mi aguacate en su telera. No, está bien estúpido. Está bien vulgar. Ahí voy yo. Esto es para todos los chiquitillos que nos escuchan. Mi amor, ¿quién fuera cemento para sostener ese monumento? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan sabrosa! A ver, otro. ¡No lo saques de internet! Pues es que yo no me sé piropos, yo soy un niño bueno. ¡Ahora viene el jefe a corrernos! ¡Ya nos vienen a correr! ¡Ya nos vienen a correr el jefe! Con eso de que dijiste que le damos al jefe. ¡Que el jefe nos diga un piropo! ¡Sí, que el jefe nos diga un piropito! ¡Ay, ahora resulta que las mujeres somos las vulgares! ¡Ahora resulta! ¡No, eso resulta! Es que nosotros los hombres somos educados, somos apapachadores. Sí, como no. Y ahorita ya las mujeres son las que... sacan al hombre. Yo acabo de encontrar un piropo que está, pero extremadamente vulgar. Buenísimo, a ver. Se llama, llama. Dice, con ese pajarito hasta yo canto. No te digo que aquí andan bien sexosas las chavas, ¿eh? Hasta la mesa se siente caliente. Ay, mira, yo no estoy tocando la mesa. Ni yo tampoco. Con razón hace mucho calor aquí. No puede ser, ¿sí? Me estoy enterando de demasiadas cosas con estos piropos. A ver, Arlesita, échate otro. Pero uno... Híjole, acabo de encontrar uno que... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, Dios mío! Ver, ¡híjole! ¡Híjole! Bebé, aquí le tengo la hoja para ese tamalito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! No, Lupe. Me estoy dando cuenta que las mujeres no. somos más albañiles que los hombres. No, es que te das cuenta la gente cada cosa que la escribe, gente, que la gente saca. Inventa, no. Y usted no, está repitiendo. Viste, viste. Con esa macana debería ser policía. Con esa macana. En serio, jamás me había dado cuenta de que una mujer podría decir tantas peladeces en una frase. A ver, un hombre ya nos está haciendo no, quedar mal. No, ándale. Ahora resulta que son muy santos, que no. Yo... A ver, échate otra. Yo no sé bueno para los piropos. A ver, di una frase, pues, bonita, romántica, como tú eres. Ahora resulta. Por ejemplo, puede ser una frase con la que puedes diferenciar el me gustas de un te quiero. ¿Cuál es? Cuando a una planta la quieres, le pones agua, le pones tierra, la cuidas, la pones al sol. Ah. Y cuando solo te gusta, ahí la tienes nomás arrumbada. Híjole, nomás que crecí a mi recurso, ahorita me provoca algo, me da... Me acaban de mandar otro. A ver. Ahí les va. Échalo, échalo. Oye, pero qué gente tan participativa, ¿eh? No, sí, la gente... Muy, muy activa es. ¿Quién fuera vampira para que me clavaras esa estaca? No puede, no, es que en serio, señores, en serio. Oiga, se estén escuchando. Y acá que ya cambiamos, porque esto se está subiendo de nivel. Quiero aclarar que todo esto lo estamos sacando de lo que nos mandan. Bueno, lo que encontramos. Nadie, ni Arlet, ni yo nos estamos sacando esto de la manga, porque luego van a empezar con que... Viejas almas. Yo ni me la sabía, soy la que estoy viendo. Estoy dando cuenta de que las mujeres somos más albañiles. Yo que pensé que los hombres eran más. Ya vimos que las mujeres eran. No, que somos las ahorita mujeres. Ahorita vamos a hacer que nuestro patrón nos diga uno, pero mientras damos un corte. ¿Qué? Claro que sí. regresamos aquí en Focool, gente bonita. Aquí las chavas se destaparon gacho, se echaron de cabeza. Yo pensé que una mujer era tranquila, era... Pero ya me di cuenta que... No, lo que pasa es que los estuvimos buscando en internet y no... ¡Ah, pretextos! Darte cuenta que la gente, cada cosa que escribe en internet es como que no manches, o sea... Y la gente, cada cosa que repite, pero que en internet... O sea... Estamos divirtiéndonos, hay que tomarlo por esa parte. De verdad, como les es parte del show. Como les mencioné, o sea, yo pensé que los hombres sean más... Los hombres decimos piropos. Es que, pues, yo la verdad no soy de las típicas chavas que, pues, son así de... Piropear, ¿sabes? Ajá. No. Los hombres decimos los piropos más bonitos, que... no tan vulgares. A ver, échate uno más bonito. Es que yo encontré uno aquí que me gustó mucho. Y dice, me gustaría hacer papel para poder envolver ese bombón. O sea, es algo... Tranquilo. Me gustaría hacer papel para envolver ese bombón. Wow. Interesante. A ver, pregúntenle a Fanny un piropo. A ver, Fanny, dinos un piropo. Hijo, es que yo no soy vulgar. Te equivocaste de persona. Ay, a ver, dinos un piropo. Te estás diciendo vulgar, ¿eh? A lo que voy, yo te lo digo así. Sí, así en corto. Así te quiero coger, te quiero coger. Así. ¿Qué hubo? Eso está más canijo. Para que vean. No, pues. Estaba en el ambiente. No, de verdad, encontramos... Es que lo peor, que la página donde los estábamos buscando están como enumerados de los más light a los más... Fuertes. Sí, la verdad que sí. Entonces, ¿no? Pues, ¿qué tal si nos vamos a la siguiente dinámica? Ándale, ya la última. Es una palabra. Cada quien va a decir una palabra y tienen que... A la persona que le toca adivinar... No, más bien, decir una canción con esa palabra. Va. Ok, entonces empezamos contigo. Bueno, yo a ti. Una palabra. Toalla. ¿Toalla? ¿De dónde saca la toalla? Pues no sé. Ah, pero que quede claro que también la persona que dice la palabra se tiene que saber una canción. No, eso no dije. Sí, se queda en clase, desde ahorita. Sí, tiene que saberse la canción. Ah, entonces que la cambie de palabra mejor. Ah, cámbiala. Amor. Amor como el nuestro. No hay dos en la vida. El amor. No deja de ser. Ahí está ya. ¿A poco no? La primera fue bien, la segunda fue bueno, nada. Ahora tú, Fanny. Piel. Híjole, a ver. Ay, no busques. No, no voy a buscar, a ver. ¿Cuál fue? ¿Piel? Piel. No. ¿Qué pedo? Hay muchísimas, pero... Pues es que son tus canciones, Arles, ya me imagino. Piel. Piel. Sale 5. Piel, 4, piel. 3, 2, 1. No, cero. La neta no se me ocurre nada. Está ahorita bien fácil. A ver. Eres piel morena. Ay, entonces, ahí te encargo. No, pues sí, mija, sí, es esto. Hay muchos de banda, pero la neta no me acordaba cómo empezaba. Bueno, a ver, Laura, Fanny. A ver, Arle. ¿Y estos sonidos que ay. Pues, ¿qué haces con la silla? A ver, no son... Nada, no se ve nada con la silla. Si yo soy niña buena. Nuestro. Amor como el nuestro. No hay más en la vida. Por más que se busque. No vale. Esconda. ¿Nuestro no vale? No vale, porque nuestro. Ya decidió cantar la canción. Diota con nuestro. Ay, no me sé ninguna. Hay muchas, pero no se me viene. Es que es muy difícil cuando estás en... No. ¿Al aire? Nosotros. No, nuestro. Ah, nuestro. Nosotros. ¿Qué estás pensando, Arlet? Nuestro. 3, 2. No, me doy, no me sé ninguna. A pues, ver, Fanny. Yo sí me sé una con nuestro. A ver. Es tan fácil que ya nada me sorprende. Es nuestro amor, nuestro dulce amor. ¡Cálmate, RBD! La rebeldía de aquí. La rebeldía andando. Un hombre como él cantando una de RBD. ¿Qué tiene de malo? No, no. Ahora Jorge te va. Pues tú pregúntame a mí. Es que me da mucha ternura, me da mucha ternura. O sea, yo pensé que iba a cantar una canción de esta. A ver, Jorge, ahí te va. A ver. Pídeme. Ay, está bien fácil. Pídeme perdón. Síguele, síguele. No me sale otra parte. Ah, no. Cante. Entonces busca otra canción con pídeme. Yo me sé otra. Dice que a mí casi no me gusta la banda. Pídeme que el cielo y las montañas te inviten a volar. ¿Sí, no? No, ¿cuál Rigo Tobar? No, es el... ¿Cómo se llama el esposo de Armando Miguel? Diego Ordaz. Rigo Tobar. Rigo Tobar. Sí, es cierto, sí es cierto. Sí es cierto, se llama Pídeme la canción. Sí. Así que... muy bien, a ver, chale. Sexo. Hoy es noche de sexo. Ay, no es... Oye... En corto, ni de pinches 10 segundos. ¿Oye, en corto? Ni los pinches 10 segundos, o sea, los 3, ni los 3, así. Es mi canción favorita. Te digo, ¿qué andan con todas estas chavas? No, pues ¿y a poco no esa canción así se llama? Bueno, toma. Coche de sexo. A ver. No, es que si te digo la palabra está muy fácil. ¿A mí? Antes de continuar, quisiera mandar un saludo a Salvador de Anda. Salvador de Anda de Banda Santa Elena. Un saludito por ahí. Saludos, Salvador. Estuve a punto. El amor. Ya sabes. El amor prohibido. O sea, estuve a punto. A nada. Así, perdón. Mira qué lindo es mi pe. Saludos, Salvador. Saludos, Chavita. Saludos, corazón. Chavita. Amor prohibido. Chavita. Chavita, te aviento un piropo. A ver. Aviéntenle un piropo. Aviéntenle un piropo, Chavita. No, ya, a ver, Fanny. Si tomamos una foto o hiciéramos un live streaming de lo que está pasando, sí, aquí, a la primera que vean toda roja y riéndose nerviosamente, ajá, a esa es la que tienen que señalar. Esa. Esa es la que se está echando de cabeza. Pero bueno, a ver, Fanny. Luz. O luces. Luces. Luz de neón. ¿Qué apunta de lugar? Baila cumbalada. Ándale, yo. ¿Cuál es esa? Y en la pista una pareja se vuelve. Muy bien, Fanny, muy bien. Por fin. A ver, échale tú a Arlet. No, como que le echo, no. No más. ¿Qué te pasa? Ay, Dios. Espérame. Ay, Chavita. Ay. Sí. Mira que ya no ando haciendo nada, A ver, ojos. Ay, ¿cómo es lo de la regadera? Ay, no. No. Ay, ¿cómo va esa canción? ¡Oh! Ey, tranquila, Relajada. Las mesas valen. Cuesta, todo esto costó. Esos ojitos. ¿Qué? ¿Cómo va esa canción? ¡Ah! ¿Cómo va esa canción? La otra. Deja chavita. Deja chavita. ¿Cómo es la canción de la arrolladora? Cinco. ¿Otra? Cuatro. Te preguntarán, ¿qué? ¿Si tus ojitos estuvieron tristes? ¡Ay, no, no sé! ¿Cómo es la canción? Cuatro. ¿Cómo es la canción? Tres. Dos. Uno. ¿Cómo es? Y se mojarán tus ojos. Tus ojitos hermosos. ¡Ay, no! ¡Qué va! Oye. Vas de nuevo ahora tú. A George. Al parecer. Al parecer. Ah, esa sí está difícil, que manchada. Híjoles, no. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vas a... Es la canción de Banda Santa Elena, Al parecer. Ya sé. Chavita, digo, con la banda, perdón. A ver, ahora tú. Se pasa la última ronda, échenle. Corazón. ¿Corazón? Corazón. Corazón, corazón, yo te pido amor. Ay, si vieron la de ¿qué culpa tiene el niño? Sabrán de qué estoy hablando. ¿No la vieron? Ay, se volvió mi favorita. Corazón, corazón, yo te pido amor. Sí, muchísimo. Ah, bueno, ya. Soy buena para esto. A ver, ahora Fanny. Ay, Fanny. Perdedor. Espera. Hijo de su madre, la tengo con la puntita de la lengua. Tranquila. No, aquí no, estoy en mi trabajo. Espérense. Cinco. Perdedor. Cuatro. Sí. Tres. El perdedor de... Dos. De aventura. Uno. Ay, tienes que cantar. No, hay otra. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito fue amarte. Hoy soy el perdedor. A ver. ¿Qué me ha... ¿Qué? El truco para enamorarte. Y dime que me amas. Ya. No, tampoco era para que te desnudara, Rosy. Ah, espera. Acá está tu amor prohibido. Esperaré. Espera un poco. Sí, puede ser, sí. Espera un poco. Un poquito más. Darte mi feliz. Ya. Ya sabemos que intentas cantar. Abrazo. O abrázame también. Abrázame también. Puede ser. Abrázame muy fuerte, amor. Yo también, precisamente. No, te dije que cantar una cosa. Pues qué tal si nos damos un corte para regresarnos a despedir, ¿cómo ven? Pues nos vamos a un corto, ¿sale? Sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. olvido. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame. Que si nos coge la noche, yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tuve otra mentirita al idiota aquel. Mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame. Que si nos coge la noche, yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota que es. Estoy en un par de horas, ¿ok? Bye. Ok, mi amor. Cuídate. Bueno, pero regresamos aquí a InfoCool. ¿Qué creen, chavas? Que ya se acabó el programa. Ay, qué... Estuvo chido, la verdad, estuvo chido. No, es que aquí mi amigo como que se nos espantó. Es que yo nunca había conocido... Mujeres tan únicas, tan bellas, tan divertidas. Oh, lo sabemos. Me tienen todo aquí. Me siento raro. Se siente cohibido. Se siente apenado. Padre, la canción de... De acá del cuate, ¿verdad? De aventura. De aventura, sí. Está medio... Bueno, pues quiere mandar saludo a alguien, no sé. Claro que sí, por ahí nos vamos rapidísimos con los saluditos. A Chavita. Chavita. Y me dijo, ay, Chavita. No, Chavita. Mandamos saludos, claro que sí. Chavita. A Amanda Santelena, primeramente. Pero en especial a Chavita. Chavita. Claro que sí, a los que nos están escuchando Chavita. Como a de anda. Como Chavita. Gracias por escucharnos. También a a mis amigas, a Nancy, sí, Chavita. A sí, Sí, sí. A Saori. A Banda Señor Real, a Banda Paseritos. A Banda Rabanitos. A mi amigo Christopher. Banda Gota de Oro. A Banda Gota de Oro que estuvo aquí con nosotros. A mi mamá. A la tía Leti. Y a Chavita. Sí, pues bueno. Yo hoy quiero mandar un saludo muy especial a Chavita. ¿Tú, Fanny, quieres mandar saludos? Ay, Chavita. De verdad, Chavita. Chavita, ya verás el programa, aquí las tienes muertas por ti, caray. Ay, Chavita, te estamos haciendo un favor aquí, Arlet, así que... Ahora sí que van a tener al 3x1. No. No te confundas. Pero saludos para... Oh, Chavita. Pero bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Pero sin antes decir adiós, Chavita. Bueno, yo quiero mandar un saludo por ahí a Saúl Santillán, a Kurt Gómez. ¡Ay! Hola, Kurt. Hola. Quiero mandar un saludo también a Sharon, ¿ma? Sharon también. Quiero mandar un... No, ya no. ¡Me encanta! Quiero mandar un saludo a los club de fans de Gotoritas. Goteritas, perdón. Pensé que era club de fans de Chavita. Y pues, para que me busquen en mi Facebook, aparezco como Jorge Cano Valdivia. Para todas las chicas que me... Jorge Cano Valdivia, repito, Jorge Cano Valdivia, para que me agreguen por ahí. Si quieren mandar un saludito a alguien, por ahí me pueden agregar. Para todas las chicas solteras que nos escuchen. Ahí vas. No, está muy bien. Bueno, ya. Jonah, muchas gracias por haberme invitado, muchachos. Estuvo muy divertido, la verdad. Estuvo muy, muy divertido. Aquí el ambiente y sobre todo que Chavita. Saber que nos estaba escuchando Chavita. Así es, y si recuerden que esto fue InfoCool en Notus Radio Online. Sí, todavía no me despido. ¡Ay, qué grosero! No volvemos a traer hombres al programa, ¿eh? Bueno, yo también les quiero agradecer por la invitación aquí a los chavos de InfoCool. sí, nos divertimos muchísimo aquí en el programa. ¿Con Chavita? Arleda está aquí como que, no sé, demasiado. Pero bueno, gracias. Yo soy Estefanía Conejo y un saludo para todos, ¿sale? ¿Para quién? Chavita. Vale, gracias. Bueno, esto fue InfoCool en Notus Radio Online. ¿Por qué eres parte de aquí? Notus. Chavita.